el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Es el marido de tu último clase, yo, soy el vampiro utifiero con cuerpo de torero y a la pavona. De los infiernos que ya venía a ver, nos hemos de resacar. Soy el primo hermano de Satán y me sabe más a pan, todo el que voy a morder, ¡pupita! Gran chupador de sangre es mi patrón, el comedor. 6:48, desde luego hay que explicar esta música que está sonando y por eso tenemos a los compañeros de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, de Estreveo, Ángel García y Miguel Gómez Gol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Buenas y calurosas tardes. Hola, buenas tardes. Explicarnos, a ver, esta música, a qué viene estos vampiros así un poco de aquella manera. El Conde Brácula, bueno. El Conde Brácula, no olvidemos, que es lo que está sonando. Pues esto viene, es otra fantástica selección de nuestro DJ favorito, Fran es que siempre, Aguilera. Siempre encuentra el sonido adecuado. Sí, así es. Porque hoy Ángel, yo lo presento y luego él nos contará, va a hablar de un personaje, hoy en día ya no es tan famoso, pero tuvo también su momento de gloria, que era Vampirella. De ahí viene el nombre, la música, ¿no? La elección de la música que ha hecho Fran. Uh-huh. Y este Vampirella, sí, que era una vampiresa, una vampira, como se diga, que se publicaba en su tiempo en Estados Unidos. Había un editor llamado Warren que editaba cómics de terror, historias cortas en blanco y negro, que aquí en España se publicaron en los años 70 en una revista llamada Vampus, Dosier Negro, y luego más tarde, en los años 80, en una llamada Creepy. Y el personaje era una vampiresa de estas de que te quitan el hipo, que iba con una suerte de bañador, y a un dibujante español, porque esto al ser un personaje de agencia, pues lo dibujó mucha gente, un dibujante que se llamaba Pepe González, que ya murió el hombre, ahora recientemente Carlos Jiménez está publicando en Mondadori, creo que es, o no, en Panini, me parece, una biografía en cómic de él, de este hombre, Pepe González, que era un dibujante excepcional, o sea, un buen dibujante, pero lo que era realmente fantástico y sobresalía era dibujando mujeres sexys y sensuales. Uh-huh. Entonces, la etapa de este hombre, de Pepe González, en Vampirella, pues fue muy afamada y muy recordada, sobre todo porque su Vampirella, ya te digo, era de que, vamos, que estabas deseando que te mordiese para para chuparte la sangre, ¿no? Y bueno, esto a modo de introducción, ahora Ángel ya pues nos va contando más detalles del personaje. A ver, cuéntanos, Ángel, sobre esta heroína del cómic de terror y erótico, por lo que nos contáis. Buenas tardes. Bueno, deja siempre poco que contar, el tío, pero bueno, intentaré hacer un repaso más o menos general del personaje, que la verdad es que está un pelín desprestigiado quizá o mal visto por los sectores más gafapasta de los tebeos, pero sí que es cierto que ha sido muy seguido y muy leído, aunque se crean que no. Y bueno, como habían dicho, él empezó en Estados Unidos en septiembre del 69 en la revista de Warren con su revista homónima, Vampirella. Realmente no estaba pensado para que fuera un personaje que fuera a vivir sus propias aventuras, sino más bien una mascota que presentara historias de terror, como pasaba en Creepy y Eire, que eran dos personajes, el tío Creepy y Eire, que daban paso a historias de terror. Pero claro, tuvo tal repercusión el personaje, tan impactante, que decidieron sacar historietas propias de la vampiresa. Voy a contar una anécdota bastante curiosa que fue creado por el escritor Forrest Ackerman, y el diseño, el famoso diseño que tantas y tantas versiones ha hecho distintos dibujantes en el mundo, es de Trina Robbins, una artista de cómics underground de aquella época, que diseñó tanto el famoso bikini rojo tan pequeñito como el corte de pelo tan típico que tiene Vampirella. Uh-huh. Y eso quizá a lo mejor no lo conozca tanta gente. Sí es cierto que luego pasó a manos de Pepe González cuando desembarcaron todos los españoles por vía Tutén allí en Estados Unidos, y fue el que le dio una fama a nivel mundial. Sí que decir que la portada inicial del número 1 de Vampirella está dibujada por el afamado Fran Fraceta, que es podemos llamarle el dios de la fantasía en la ilustración, y que lo sustituyeron a una portada original de un tal Aslan, que era un artista europeo que debió, no les debió parecer suficientemente calidad y se lo pasaron a Fran Fraceta. Luego destacar también las portadas de Manuel San Julián, que fueron posteriores, que también es otro artista español de, bueno, que tiene una mano estupenda para dibujar a mujeres, bueno, tanto desnudas como vestidas. La verdad es que hay algunos dibujantes de cómics que tienen ese excepcional talento. Y bueno, simplemente decir que Vampirella es un personaje, bueno, ficticio evidentemente, superheroína. Sí. ¿De dónde aparece Vampirella? ¿Cuál es el origen de...? El origen de Vampirella es curioso porque originalmente era un extraterrestre. Uh-huh. Que vivía en el planeta Draculón, que estaba... Ahí no se curraron mucho el nombre, ¿eh? No se curraron mucho el nombre, pero sí es curioso que luego el personaje se fue desarrollando. Se creó, como bien te digo, como un subproducto para aprovechar el tirón de aquella época de los años 70, en el que había tanta demanda de terror. Uh-huh. Y bueno, apareció como algo así, más bien, bueno, de poca calidad aparentemente, pero se fue desarrollando el personaje y sí que tiene luego unas historias bastante bastante acertadas. Y bueno, como te decía, pertenece, bueno, al planeta Draculón, y los soles que orbitaban alrededor, Sátiro, creo que se llamaban Sátiro y otro nombre, la verdad es que no recuerdo bien, bueno, estaban en fase de destrucción y justo aterrizan unos humanos que venían a investigar y, bueno, como la atacan, pues ella viene a la Tierra y empieza su cruzada, curiosamente, contra el mal. Como había vampiros aquí en la Tierra, pues ella luchaba contra los vampiros. Bueno, esto fue la etapa de Warren, después pasó a manos de Harris Publications en el 1991 hasta el 2010, en la que se hace una revisión del origen del personaje, en la que, bueno, realmente ella es hija de la diosa Lilith, que en la mitología judía fue la primera esposa de Adán, pero que fue rechazada porque no quería someterse a Adán. Vamos, esa era una verdadera mujer y no una Eva. vale. Y bueno, no me quiero extender mucho más, simplemente que ha habido grandes artistas que lo han ilustrado, que lo han dibujado, y bueno, incluso se ha hecho una película que casi se puede categorizar de serie B, que directamente salió en vídeo por la poca calidad que tenía. A mí me suena Vampirella, a veces hacen referencias en las películas en Estados Unidos como a esa presentadora que presenta una serie de películas de serie B o películas de miedo en la televisión, ¿no? que a veces hemos visto, no sé si, como decías antes, como el monstruo de Creepy, ¿no? Que salía anunciando, pues nada, el comienzo de una pequeña historia de terror. Sí, es el corte, efectivamente. Creo que ese personaje al que tú mencionas, creo que se llama Úrsula. Creo que sí. Y tenía así un pelo con negro, y sí, la verdad es que era muy muy semejante. En la época aquella, pues se vendía mucho lo sensual mezclado con el terror, y bueno, la verdad es que el personaje es muy muy similar. Y bueno, de carne y hueso, se puede decir que, bueno, incluso las portadas de Vampirella de los cómics fueron, bueno, se hicieron fotografías a una modelo que se llamaba Barbara Leight, que bueno, la quería mencionar porque realmente fue la que puso la cara real a Vampirella. Y bueno, en volúmenes sí que quería hacer una recomendación, que siempre me gusta hacer recomendaciones de los TVOs que de los que hablamos, sí. De las crónicas Carmesí o Crimson Chronicles, de la primera época, que la comienza Tom Sutton y bueno, lo acaba el fabuloso Pepe González, del que ya nos ha hablado el amigo Gol, que se le ha olvidado un detalle muy importante, que curiosamente era gay, y bueno, ilustraba a las mujeres de una manera, bueno, impresionante. La verdad es que tanto los lápices como las tintas como el color, bueno, era otro maravilloso ilustrado. ¿El cómic es Crónica Carmesí, me has dicho? Sí, se llama Crónicas Carmesí y pertenece a Norma Editorial, es el que lo distribuyó. Uh-huh. Ahora actualmente se sigue publicando Vampirella, o sea, es curioso que aunque decíamos que no ha tenido mejor tanto éxito, todavía sigue vivo. En el 2010 lo cogió Dynamite Entertainment y bueno, actualmente se siguen publicando historias. Yo, por curiosidad, he comprado algunas y ya las historias no son de tanta calidad. Es curioso que se siguen trabajando muchísimo las portadas, pero las historias y los dibujos del interior ya no llegan a la calidad que tuvieron en los años 70. Uh-huh. ¿Y el libro de Pepe González, cómo se llamaba, Gol? Pepe, así directamente, Pepe. Uh-huh. Y es de Carlos Jiménez, que es un autor del que ya hemos hablado, autor español, un viejo veterano que era contemporáneo, por lo visto eran amigos íntimos. Uh-huh. Y entonces Carlos Jiménez está haciendo la biografía de él, creo que van a ser en 5 volúmenes, van 2, y los edita, creo que es Panini, ¿no, Ángel? Creo que sí. Sí, sí, sí, creo recordar que es Panini. Sí, bueno, ahora mismo es que está Panini y Norma y poco más, la verdad es que... Sí, y está en ese de Pepe, está ahora mismo en los kioscos, bueno, en los kioscos digo yo, pobre de mí, en las librerías, o sea, que se puede encontrar, el 2 ha salido hace poco, ¿no? Solo quería remarcar un poquito, ya para terminar, que este hombre, Pepe González, lo ha mencionado antes Ángel de pasada, dice que fue de un grupo de dibujantes españoles que desembarcó en Estados Unidos de la mano de Toutain, es Joseph Toutain, que fue un hombre que montó una agencia llamada Selecciones Ilustradas, y en los años 70 colocó a cantidad de excelentísimos dibujantes españoles en Estados Unidos, sí, y gente de la generación de Pepe González, Luis Bermejo, José Ortiz, que sigue en activo, y ahora mismo así Leo Dulañona, Esteban Maroto, que se me ha olvidado decir que también ilustró a Vampirella, que es el gran olvidado también de Vampirella. Sí, lo que pasa es que la sombra de Pepe González era muy alargada realmente, ¿no? Efectivamente, sí. Y esto es algo que, bueno, hoy en día ya no se recuerda, pero en su momento fue realmente una docena, por lo menos, de autores españoles que copaban el 70, no físicamente, sino que iba su trabajo para allá antes de Internet, gracias a Joseph Toutain, que tenía esta agencia en Barcelona, Selecciones Ilustradas. Y Gol, que vamos. No tenemos más tiempo. Venga, lo recuperamos en septiembre. Una pequeña puntillita. Ocupa el rango 35 de las 100 mujeres más sexy del cómic, ¿eh? Que lo sepáis. Anotado queda. Nosotros nos vamos a descansar. Estará estos días con todos ustedes Esperanza Rodríguez. Les dejo en buena compañía, la de los servicios informativos. Venga.